Bueno, ¿qué tal, José Luis? Bueno, para cortarte un poco, el día viernes recibimos la notificación de que el compañero Julián Cabrera, dirigente de nuestro sindicato, había sido sumariado por separación de cargo y retención de 50% de sus haberes a causa de sus dichos de público conocimiento en la prensa, del cual el compañero denunció el año pasado el incumplimiento del protocolo sanitario y ciertas situaciones que ponían en riesgo ponían en riesgo sanitario a la comunidad educativa en determinados centros educativos. A raíz de esa situación, la Dirección General de Educación Secundaria decide hacer el sumario y separarlo del cargo. Estamos hablando que el compañero había hablado en nombre del sindicato como vocero, ¿verdad?, estableciendo las denuncias que correspondían a nivel público y también a través de las comisiones de salud laboral como corresponde, porque de hecho nosotros desde diciembre hasta esta parte, desde diciembre de 2020, perdón, hasta hoy no hemos tenido ámbitos donde canalizar esas denuncias, ya que el Consejo de Educación Secundaria como tal, la Dirección General, que pasó a ser ahora a través de la LUC, tampoco. ¿Por qué? Porque la señora Jennifer Cherro decidió ante sí no recibir al sindicato. Además, las autoridades habían dicho que no había ninguna animosidad contra el sindicato, pero eso está marcando otra cosa, ¿no? Absolutamente, eso es falso. Nosotros venimos de un sumario, bueno, contra mi persona en primer lugar, venimos saliendo de una situación del sumario de los compañeros de San José, todo sumario que tiene carácter claramente antisindical y político, con lo cual existe un ataque en regla y una acción sistemática de ataque a los militantes sindicales, ¿verdad? Pablo, ¿ustedes tienen pensado alguna respuesta a esto? Bueno, nosotros estuvimos conversando en la comisión directiva de una serie de acciones a tomar adelante. En primer lugar, estamos esperando que el compañero sea citado a declarar para tomar una acción en ese momento. De todas maneras, nosotros estamos con una denuncia ante la OIT junto con FENAPES para presentar también los casos que tienen que ver con los militantes de ATES en esta situación de persecución antisindical, ¿verdad? Estamos presentando una denuncia a la OIT, próximamente a través de la Internacional de Educación también, y inmediatamente hemos solicitado una audiencia tripartita al Ministerio de Trabajo, por lo cual aguardamos por el Ministerio de Trabajo y por las autoridades de la educación para tener esa instancia para denunciar esta situación, ¿verdad? Muy bien. Pablo de León, muchísimas gracias por la información. Bueno, gracias a ustedes, muchísimas gracias.